Radiofónico en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Bueno, muy bien, veníamos escuchando a Silvio. Bueno, toda la temática de hoy está alrededor de lo que fue y de lo que sigue siendo el Che Guevara para toda la historia de la humanidad, si se quiere. Por eso los temas versan sobre la vida de él. ¿Cuántos cantantes, cuántos poetas, decíamos con Lisandro al comienzo del programa, le han cantado y han enaltecido su lucha, su sueño, de alguna manera, la utopía que él perseguía de esta libertad de los pueblos, esto de ampliar fronteras? Bueno, todo lo que digamos siempre va a quedar pequeño ante la imagen y ante lo que fue su vida, su actitud, su forma de vivir, su forma de llevar adelante los proyectos, su forma de amar a los pueblos. También enaltecer de alguna manera que junto al Che y con él, las mujeres que también lucharon, ¿no? Las mujeres guerrilleras que estuvieron ahí empuñando las armas y la palabra de alguna manera para revolucionar. Bueno, pero seguimos aquí en Casa Tomada porque uno empieza a delirar con estas cuestiones y quisiera estar horas hablando. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Maximiliano Barros, Tato para nosotros, muy querido, compañero de camino, compañero de lucha, de alguna manera uniendo todo lo que es la lucha de los pueblos, porque se va a llevar a cabo un encuentro en Pueblo Andino. Y él nos va a contar de qué se trata esta lucha que tenemos en contra de del envenenamiento, en contra de las fumigaciones, en contra, en definitiva, del capitalismo y de las medidas neoliberales que se están tomando de continuo en nuestro continente, específicamente en Argentina, en nuestros pueblos y en nuestra región. Así que le damos la bienvenida. Gracias, Tato, por estar en comunicación con nosotros en esta tardecita. ¿Y cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Norma? Ahí andamos. ¿Estás sola? Sí, porque Lisandro se me escapó, te llamó en un ratito viene para charlar también con vos. Daniel Berretoni hoy no está presente y lo estamos haciendo aquí en forma conjunta, Casa Tomada, y ahí viene Lisandro. Ahí estamos. Así que bueno, qué preocupante esto que ocurre, ¿no? En la región, en los pueblos. Sí, absolutamente. La verdad que para la audiencia rosarina que los escucha, por ahí es un tema que a lo mejor lo ven como un poco lejano o que sale alguna noticia cada tanto en algún medio, por ahí algún medio virtual de esto de internet, pero realmente la problemática es gravísima, de un desastre ambiental total y de una cantidad de enfermedades impresionantes que es la que tienen los vecinos de los pueblos tan cercanos a Rosario y muchos de los que vivimos en estos pueblos incluso trabajan en Rosario, van, vienen, hay una relación directa con una ciudad grande como Rosario, pero realmente es muy fuerte la problemática. Hay un descontrol absoluto, una falta de pericia, una falta de interés absoluto por parte de los gobiernos comunales, municipales, de los senadores correspondientes a cada departamento. En el caso nuestro, Andino, en el caso de ese es el departamento Iriondo, pero se da en toda la provincia, en todos los departamentos y en todos los pueblos que tienen esa relación directa con el campo, ¿no? Que es histórica, su relación con la tierra, con la producción de alimentos y que en los últimos 25 años, con la entrada de los transgénicos, se ha puesto de manifiesto una forma de producir completamente asesina. ¿Vos, Tato, estás formando parte de alguna organización, alguna agrupación allí en Pueblo Andino? En el pueblo puntualmente hay un grupito de vecinos que va y que viene, que es muy difícil a veces de coordinar, pero que con mucho esfuerzo trata de encontrarse, de llevar adelante algunas acciones como para visibilizar el problema puntual de Andino, que es el problema de todos los pueblos. En el departamento Iriondo hay organizaciones en cada pueblo. Por eso esa necesidad de encontrarnos, porque vemos que, cómo la problemática avanza. Si bien somos optimistas, pero somos realistas también y nos damos cuenta que la problemática avanza día a día, la gente conoce más del tema y parecería que no es suficiente conocer y hacer conciencia, sino que por parte de los productores y de las comunas se avanza aún más contra el pueblo. Las organizaciones están, pero sin duda trabajando cada uno en su pueblo no es suficiente, necesitamos encontrarnos, articular. Por eso se nos ocurre esto del departamento Iriondo, que no es más que un límite político, ¿no?, que se le pone, porque en realidad, ya te vuelvo a decir, la problemática es en toda la provincia y en muchas otras provincias limítrofes de Santa Fe. Pero se le pone ese límite político de que sea el departamento Iriondo, como para al menos empezar a encontrarnos por este lado, con las cosas en común que tenemos los pueblos del departamento, ¿no? Muchos de los pueblos compartimos el río Carcarañá, muchos de los pueblos compartimos algunos espacios todavía de monte nativo que quedan. Entonces hay algunas cuestiones que compartimos y por eso le ponemos este marco de departamento Iriondo. Las organizaciones están, que es lo que vos me preguntabas, hay vecinos trabajando, pero están articulados dentro de sus pueblos, pero desarticulados fuera del pueblo. No hay relación, no hay un trabajo aún de campo hecho entre cada pueblo, ¿no? Y eso es lo que vamos a buscar este domingo, ver en qué situación está cada lucha, en qué situación está cada pueblo, qué avances y retrocesos ha habido, y ver cómo apuntar a algo un poco más grande, que haga un poco más de ruido y que genere un poco más de presión en la clase política. Es interesante, Tato, también esto que señalás, cómo relacionarlo con lo que se dice la ciudad, en este caso con Rosario, y también hacerlo en un marco en donde se ha instalado, y es una realidad también objetiva, esto que le llaman crisis alimentaria, la situación alimentaria, que tiene que ver mucho también con el aumento de los precios de los alimentos, que, bueno, vos lo explicarás mejor, digo, está totalmente relacionado con lo que es el agronegocio. Absolutamente, sí. Sí. Estamos viviendo una crisis alimentaria y hay un avance por parte de ciertos productos industrializados, sobre todo, ¿no?, que son los que ponen los precios, que son los que nos dicen lo que tenemos que comer, que son los que ponen los límites, es decir, hasta acá llegamos, hasta acá podemos, no podemos. Ellos son los que manejan la situación y nosotros somos simples consumidores que vemos, que pagamos lo que nos dicen y si no, no lo consumimos y nos quedamos afuera. Pero por el otro lado hay una, y a esto me refería cuando decía somos optimistas, porque también hay muchos productores responsables que están trabajando diferente, que han dado este vuelco espiritual, interno, y han puesto todo al servicio, han puesto su tierra al servicio de la producción de alimentos a precios justos. O sea que también hay... está esa contracara que nosotros la vemos constantemente, la vemos porque hay muchos productores agroecológicos que están trabajando muy bien, que están haciendo un sacrificio enorme, que hay que acompañarlos y que generan esos alimentos a precios justos, alimentos sanos, que son realmente los que necesita la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un debate que debemos darnos sobre... ¿Por qué faltan alimentos? ¿Por qué los alimentos están a los precios que están? Son temas muy importantes que tenemos que darnos. Tenemos que darnos la discusión del uso de la tierra, ¿viste? No podemos tampoco pretender que productores decidan si estar al acecho, a ver si deciden o no cambiar el modo de producir. No, a ver, acá hay una cuestión que es de primera necesidad y estamos hablando de los alimentos, no estamos hablando de nada abstracto, ni estamos hablando de la comida de todos los días y no podemos esperar que ellos decidan qué producir, a qué precio vender, no. Yo creo que tenemos que formar parte de esto y hay que dar la discusión de quiénes son los que tienen la tierra, por qué la tienen, por qué tienen tanta y por qué llegaron a este punto de poder decidir todos ellos y nosotros mirar siempre de afuera. Algo muy importante de lo que mencionás y que nosotros y nosotras desde aquí, desde la Che Guevara, siempre hacemos hincapié, son las consecuencias que trae este agronegocio. Si bien una de las consecuencias es esto que vos planteás del alimento, pero en sí las enfermedades que han avanzado, las muertes también, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando a nuestros pueblos la muerte de los niños, la muerte de los jóvenes, de los adultos? Y que parece que los gobernantes, los presidentes comunales y los... no me sale el nombre. Senadores, pero, diputados, los legisladores, digamos. Sí. Parece que miran para otro lado absolutamente porque tienen negociados seguramente ellos también con la tierra. Yo siempre digo que la situación es mucho más grave de la que realmente se dice. Es muchísimo más grave. Si bien hay ciertos medios, en general, medios alternativos, ¿no? Los medios oficiales, masivos. Perdón, los medios masivos muestran cada tanto, ¿no? Yo siempre digo, una nota en la capital a veces hace que cierta parte de la población que lo lee, bueno, tome algún recaudo a la hora de algún producto, lo que sea. Pero en general son los medios alternativos los que muestran esa realidad, y la verdad es que no alcanza en su magnitud a mostrar el gran problema que estamos viviendo los pueblos. La cantidad de enfermedades que se dan, la cantidad de vecinos afectados, de chicos, de adultos mayores con problemas con tumores, con problemas respiratorios, la cantidad de chicas con abortos espontáneos que pierden su bebé sin ninguna razón supuesta, ¿no? Sin ninguna razón supuesta. Entonces, es realmente mucho más grave. Uno camina a los pueblos, habla mucho con los vecinos, está en el campo, está en el eje urbano, va, viene. Y realmente uno cuando palpa el tema, realmente se da cuenta que es muchísimo más grave de lo que se puede uno imaginar. Por eso el radio escucha rosarino puede tener conciencia de la problemática. Y yo lo digo porque lo he vivido en carne propia. Yo nací en Capitán Bermúdez, y es una ciudad, y uno conocía mucho de la temática, y había leído mucho, y participaba, y estaba en asambleas, pero la realidad es que cuando vos te vas a vivir al pueblo, y cuando vos ves el mosquito fumigándote enfrente la primera vez, te querés matar. Decís, ¿a dónde me vine a vivir realmente? Porque uno escapa de una contaminación industrial y de un montón de cosas que tiene la ciudad, y cuando vos te vas al pueblo y vos ves la problemática del pueblo, realmente una problemática invisible, diaria, que genera una incertidumbre y a la vez genera una impotencia tremenda, porque ve las enfermedades en carne propia, ve también el conservadurismo que hay dentro de los pueblos, dentro de los productores, dentro de, como vos decías, dentro de los legisladores, de los presidentes comunales. Es todo un día a día muy siniestro el que se le da a los el que viven los vecinos de los pueblos realmente. Y eso sumado a la enfermedad de la persona que tiene un problema respiratorio y que mañana le pasan el mosquito por enfrente y que sabe que esta semana te van a volver a fumigar y que manda al nene a la escuela y mientras el nene está esperando el colectivo en la parada, pasa el fumigador por el campo de atrás contra el tejido a 5, 8, 10 metros de donde está tu hijo esperando el colectivo con el guardapolvo a las 7 de la mañana. Son realidades, imágenes que uno son cotidianas en los pueblos, en Andino, en Cerodino, en Oliveros, que tiene 0 metros de distancia, en Totora, que tiene un recurso de amparo, y la propia comuna fue la que apeló ese recurso de amparo. En Cañada de Gómez, donde está denunciada la presidenta comunal. O sea, es una problemática del día a día donde la enfermedad está tan presente y es tan siniestra la vida cotidiana en los pueblos que da mucha impotencia. Por eso esta necesidad urgente, primero de mostrar, ustedes de los medios cuando muestran esa realidad, la muestran, y siempre va a ser un poco más, siempre es un poco más, porque la vida cotidiana es mucho más a veces de lo que realmente Y después esa necesidad de encontrarnos, urgente. Sí. Este es el primer encuentro que se va a realizar del departamento Iriondo. Y bueno, recopilando un poco y haciendo una síntesis de todo lo que vos estás contando, también contarle a la audiencia que estos pueblos vienen de presentar batalla, de luchar cotidianamente, como vos decís. Y bueno, seguramente se abrirá el panorama para una gran asamblea, a ver qué determinaciones tendremos que ir tomando juntos y juntas, ¿no? Para ver cómo sí. Se sigue con esto, cómo le presentamos batalla, ya que sabemos que legalmente se han presentado recursos de amparo ahí mismo en Pueblo Andino, las denuncias que se hacen permanentemente, pero nada tiene importancia, incluso para los jueces, porque los cajonean, digamos, cajonean las denuncias, cajonean los recursos de amparo. Como que no tenemos respuesta de ningún lado. Yo creo que hay puntos que son centrales. Uno es justamente la vía legal, que en muchos lados ha funcionado, dentro de la provincia, en algunos pueblos ha funcionado la vía legal, se han encontrado con jueces que han dictaminado distancias, y bueno, que ha tenido algunos avances muy puntuales dentro de algún pueblo puntual, nada más. Pero bueno, no deja de ser una vía importante, porque cuando se agotan todas las instancias, bueno, la vía legal termina siendo una cuestión que también hay que tener económicamente, solventarla, a veces se complica por ese lado también, se necesita encontrar un abogado que te dé bola en un tema ambiental, cosa que tampoco están muy preparados ellos para esto, necesitas que caiga en una fiscalía donde justo el fiscal no te archive y no tenga otro tema más importante para él, y necesitas que el juez después tenga cierta sensibilidad social y medioambiental. O sea que son pasos que, bueno, realmente uno valora mucho los pueblos que han logrado llevar esto a la vía legal y les ha dado resultados, que los hay en Santa Fe. Y también hablando de contaminación, Tato, cuando se contamina política partidariamente, ¿no? Porque también hay una gran división entre los mismos vecinos, porque parece que uno toma esta represalia de alguna manera contra una determinada bandera política, y hemos tenido experiencia que han pasado distintas gestiones y siempre fue el mismo reclamo. En general, cuando se toma una acción legal es contra la inoperancia del presidente comunal o la inoperancia del vicepresidente o de su secretario de Medio Ambiente o de quien esté a cargo de autorizar una fumigación sin las condiciones climáticas, etcétera, etcétera, y sin cumplir con la ordenanza comunal. Entonces se lleva a ese punto. El partido político es indistinto. Por ejemplo, en el pueblo nuestro, en el departamento nuestro, los presidentes comunales son muy variados. Algunos son justicialistas, peronistas, hay radicales, hay socialistas, hay gente del PRO, hay gente que es de todo. Por ejemplo, en el caso nuestro del departamento Iriondo, el senador Raceto es de todos los partidos a la vez. Sí, sí, va cambiando. Entonces, de camiseta, no, digamos. Claro, él es de todos los partidos a la vez. Claro. Entonces, bueno, decir, bueno, si vos me preguntabas de qué partido era. Y entonces, en ese caso, uno no discrimina a los partidos porque en realidad, claro, es una problemática que no está en la agenda de ningún partido. Hoy estamos en plena campaña política y el uso de la tierra ha sido planteado en algún que otro momento. A veces se trata como un poco como con burla, ¿no? Por algunos medios masivos, como diciendo, mirá lo que se le ocurre a este payaso. Claro. Pero el tema medioambiental está absolutamente fuera de agenda. Bueno, de hacemos cualquier candidato, ¿no? Sí, yo creo que coincidimos con vos. Hacemos la invitación entonces y la hacemos extensiva, y para que esto se sepa, se visibilice, y que bueno, que también vean que estamos en este plan de lucha, ¿no? Por nuestra salud, sí, y por la salud de todos. El domingo, este próximo domingo, 13 de octubre, a las 9 de la mañana, es a esa hora, porque tenemos pensado ya para el mediodía terminar, teniendo en cuenta que es domingo y que, bueno, para que después cada uno disponga de su domingo como quiera tenerlo y disfrutarlo, pero bueno, es un domingo también porque, ya te digo, como a veces se complica el encontrar y poder coordinar, y hay gente que viene un poco de lejos, el departamento es grande y tiene que viajar una horita y media en auto. Entonces, bueno, se hace un domingo a la mañana, 9 horas, es en el almacén agroecológico de Pueblo Andino, Eso es sobre Ruta 26, justo donde está la Garita 10. Ahí esa es la dirección que nosotros damos, perfecto. Ruta 26, Garita 10, en Pueblo Andino a las 9 de la mañana, el domingo 13, el próximo domingo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces, Tato, por tu disponibilidad, por tu tiempo, y ahí estamos. Seguimos desde la Radio Che Guevara luchando contra estas medidas del agronegocio que tanto mal nos hace, ¿no? Y le hace mal al pueblo, a nuestra tierra, a la Pachamama, a todo, absolutamente a todo. Como siempre, gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo que siempre nos brindan a los vecinos de los pueblos. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Tato. Nos vemos, Lisandra. Gracias. Encuentro de vecinos del departamento Iriondo afectados por el agronegocio en las fumigaciones. Lo vamos a nombrar a los pueblos: Andino, Cerodino, Totoras, Oliveros, Cañada de Gómez, Lucio B. López, Bustinza, Salto Grande, Correa, Clason, Carrizales, Larguía, San Estanislao, Berreta, mirá, hay un pueblo, Villa Eloísa y San Ricardo. Estos son los pueblos del departamento Iriondo.